els altres nanos i els de tots units. Claro, sí, iba yo primero para no perder el turno. A mí me preocupa mucho el que voy a hablar de Madrid, que es lo que cuando estoy, lo reconozco, me preocupa muchísimo que vayamos tan despacio. Yo no sé si es porque yo ya soy muy mayor y lo que quiero es ver algo concreto, pero en Madrid la represión está muy acentuada. La gente, te hablo de la gente normal y corriente. Yo estoy acostumbrada a ir a muchos sitios siempre, o casi siempre, somos los mismos. Lo que veo en mucho aumento son a la gente joven, pero sin embargo a la gente de mediana edad casi siempre veo a los mismos. Entonces, yo soy una persona del barrio, que he tenido un negocio en el barrio donde bueno, soy muy conocida, y a mí ahora mismo hay gente que me niega la palabra. Tener un nieto terrorista. Entonces para mí eso me produce que entonces cuando este pueblo se va a despejar. Después de lo que estamos viendo, la gente todavía no se cree que son montajes policiales lo que hacen. La gente está a favor de lo que están haciendo con nuestros jóvenes. Porque claro, cuando hacen y los meten en presidio, yo tengo una hija torturada. Nunca han metido a trámite la denuncia por el abogado. Encima ha salido con una condena de un año y 8 o 9 meses. 8.500 euros de multa, como fueron a ella, que le rompieron huesos y todo, que estaba mi nieto Alfonso también en presencia. Entonces quiere decir que para mí la cosa va muy lenta, yo le echo la culpa a los medios, no sé si en Barcelona funcionaréis igual, pero en Madrid los medios alternativos sí, hablan de nosotros, y bien, no, sin embargo los medios que la gente del pueblo ve a diario son los que siempre nos perjudican. Y los que siempre sacan lo peor, porque yo no sé si os acordáis de las marchas del 22M, no resaltaron solamente al final lo que ellos quisieron, que ellos lo provocaron, y pusieron allí a 8 o 10 policías para ver si mataban a alguno. Yo lo tengo clarísimo, que era lo que pretendían. Entonces, quiere decir que eso nos perjudica muchísimo a todo el tema de la represión. Yo ayer aquí en Barcelona, las cocheras, con aquella cantidad de gente, yo no sé si allí entran 1.000 o 1.000 y pico personas, me dio muchísima alegría, porque en Madrid nunca hemos llegado a ver eso. Porque, por ejemplo, algo que a mí me pareció interesante preguntaros es, los que ya estabais implicadas, ya sabíais a qué puertas llamar, pero las que os lo encontrasteis de golpe, ¿Cómo empezasteis? Porque la reacción normal es pensar que la justicia seguirá su cauce, que es lo que nos han metido en la cabeza que funcionará. Cuando veis que las puertas se os cierran y que todo es tan surrealista, ¿qué hacéis? ¿Cómo reaccionáis? ¿Qué fue lo primero que hicisteis? Yo quería decir que en mi caso, estaba entonces gobernando el Partido Socialista en el gobierno, y mi hijo fue a una manifestación porque ha estado en la lucha antifascista siempre, frente a una manifestación de nazis que además hacía 6 meses que habían matado a Carlos Palomino, ¿no? Entonces lo detuvieron, le pegaron una paliza en un furgón estando esposado, lo fueron pasando, llamaron al 112, le llevaron al hospital, yo tuve que ir buscándolo por hospitales. O sea, te sientes, en aquella época además no era como ahora, que se visibiliza más, y lo que decíamos del 15M, tal, tenía 19 años entonces él. Entonces te sientes tan impotente, tienes tanto miedo, y además yo dentro de, digamos, de eso, estaba más en que la policía para mí, pues bueno, lo veía y me cruzaba de acera y no tenía, pero mi marido era una persona que es que creía en el sistema, entonces para él es que se le cayeron todos los palos del sombrajo. Y es que no sabíamos cómo reaccionar. En aquella época sí que tenía algún contacto con la madre de Carlos, conocía a Elena y tal, pero todavía digamos que no estábamos constituidas. Entonces, en mi familia fue un miedo atroz, incluso falta de apoyo de familiares muy directos, es decir, tú tienes la culpa porque como tienes las ideas que tienes, tu hijo, dale, entonces te sientes. Entonces, luego que la misma abogada te diga que la palabra de tu hijo no vale nada frente a la de la policía de cara a un juez, yo creo que eso es muy importante. Es cierto que los medios criminalizan a nuestros hijos y siempre los presentan como terroristas, lo peor y no sé qué, pero tenemos un problema muy grande y es la judicatura. Los jueces de este país, para ellos la palabra de nuestros hijos no vale nada y siempre prevalece la versión policial. O sea, que es un problema político, de judicatura, de policía. Entonces, tenemos una tarea muy ardua para poder depurar todo eso. Es

asentamientos, lo llamen como lo llamen, con lonas, con lo que fueran, para poder trabajar en ese momento que el Estado empezaba a poner fábricas y que necesitaba esa clase trabajadora que iba a hacer así y punto, pelota. Pero todo lo que tiene el pueblo de Vallecas es con lucha. Si un autobús ha llegado más lejos, es luchando. Si ha habido una sanidad, es luchando. Entonces, el pueblo de Vallecas está acostumbrado. Y en el pueblo de Vallecas, estaba en el barrio de Vallecas, estaba ya masticando una represión impresionante. Independiente de la que venía, con sanidad, que es represiva, con educación, que es represiva, con las cámaras en la calle, que es represión, con los jueces que tenemos, que es represión, con los medios de comunicación oficialista, que es represión. Todo el pulpo que estaba montando este poder de la represión, con una cabeza que era al pueblo que iban a oprimir, porque ellos la crisis la iban a chupar a costa del pobre, en Vallecas lo estábamos viviendo. Entonces respondió rápidamente la gente y nos desbordaron, pero luego en el fondo había una madre, una familia, que no se creyeron al montaje, que defendieron siempre a su hijo, que sabían quién eran. Y a eso también les sorprendió, porque estaban acostumbrados a decir, ¡ay, hijo, qué habrás hecho! Algo habrá hecho. Algo malo has hecho. Algo habrá hecho. Ahora se están encontrando con una gente que pensamos, nos solidarizamos, que es lo como se puede ganar las batallas, solidarizamos a los pueblos. No nos creemos que los catalanes y los andaluces y los gallegos son mejores o peores. Saltamos sus barreras y nos unimos. Entonces, eso pasó en Vallecas, pero en un minuto. Es que era impresionante. Es que nadie juzgó de todo aquello que decían de Alfonso, de que una bomba. Nadie se lo creyó. Y eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Yo, con respecto a tu pregunta, que yo creo que es que la compañera ha hablado muy bien, pero yo creo que se ha ido un poco más allá. Yo quería resaltar también que se habla poco cuando hablamos de represión, y es la represión que hay en comisaría, justo cuando te cogen. Es que la gente muchas veces no habla, y comento esto al hilo de tu pregunta, ¿no? Porque cuando, sobre todo con el movimiento 15M, que estáis participando muchos los jóvenes, porque los que somos un poco más mayores, hasta que estalló, pues íbamos preguntando dónde están nuestros jóvenes, que nos estamos haciendo mayores y no los estamos viendo, y de repente con toda la explosión. Madres, nos hemos dado cuenta cuando hemos ido a comisaría de cómo estos chavales y chavalas, que en muchos casos era la primera vez que iban a una manifestación, no se creían las palizas que las estaban dando. Pero de salir llorando, o sea, chicos y chicas de 15, de, no, de 17, muy jóvenes, 18, pero a lagrimones, o sea, incluso como sus padres no iban, porque había en algunos casos, las familias no se lo creen y no van, y cómo se arropan con nosotras, o sea, ese es el trabajo también que estamos haciendo en Madrid. Es que se ha dado el caso de que a una chica la vino la menstruación y se negaron a darla compresas. Es que esto no se está contando. Las palizas y lo importante que es que sepáis que cuando os cogen siempre hay alguien fuera. Meteroslo en la cabeza. Y que tenemos que enseñaros también a los jóvenes un protocolo, el qué puedes decir y el qué no puedes decir. Porque esta gente utiliza todo. Tú no te lo crees, eres como ha pasado a muchos de vuestros hijos, y de repente te ves que te llaman puta, zorra, a ti te gusta que te la metan. Bueno, es que cosas que cuentan que no la podéis creer, ¿eh? Es que alucinamos. Esto un poco ligado con lo que pasó en Gran Vía en mayo, con el encapsulamiento que hubo, que sí, por los que no, a lo mejor no, cuando hicieron todo este montaje, ay, que le cambiaron los chichos, de ropa. Sí. Muchas, que ya no es solo que haces el montaje policial, que sino que ya lo escenificas y te da igual que te estén grabando. Esto cuando veíais las imágenes, ¿qué pensabais las familias de Gran Vía? Cuando veíais esa grabación, que es muy fuerte. Pues que es terrible. A ver, yo todo este tema, yo realmente con mi hijo, yo sabía del caso de Alfonso, porque él me hablaba, no lo conoce personalmente, pero estaba al corriente del chico de Palomino, ¿es? ¿O de Carlos Palomino. Vale, también lo conocía, os decía, sabía a través de mi hijo todo lo que sucedía, porque aunque esté en Barcelona, estaba conectado y sabía de toda la gente. Y él es una persona que se abre, o sea, que yo conocía todo eso.

i que a més va ser malauradament doncs, agredit amb tres companys més perquè doncs, allò era una situació de setge la que van provocar doncs, des del poder doncs, el que hi va haver al barri i bé, doncs, van d'alguna manera doncs, carregar contra persones que volien ja anar molt directament contra elles però altres que no, és a dir que acabes pensant, hi havia alguna consigna perquè hi haguessin tantes persones agafades i tants per furgona, o què passa? Estic dient una cosa molt concreta, però que jo, que no sóc de cap moviment específic polític, resulta que em vaig fer aquesta pregunta davant d'aquesta barbaritat. Val? I aleshores quan persones que tenen informacions et diuen bé, doncs no vas desencaminada, no? Que fas un pas endavant a favor del fill i amb son pare doncs, això ho tenim molt clar però amb molta tristesa perquè aquest no és el país que jo vull ni és, el, això és. Ni és a veure, el país que jo pensava que hi havia, és a dir, que hi havia corrupció, doncs malauradament sí, ho hem vist i això t'indignes i dius i fas però que arribin a aquesta, diria, maldat perquè això és maldat, sí. És perversió, perversió contra perversió. Chicos tan jóvenes. Això és molt trist, molt, molt, molt. Sí, sí, sí. También con lo que decías tú, Mariana, y muy ligado con lo que estás diciendo tú, que al final acaba siendo un tablero que ponen sobre la mesa y que cuando les interesa, pues, como vienen unas piezas, ahora pongo esta, ahora me toca, ahora toca que salga esto. Y por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones, que ya están ahí acechando, no sé cómo creéis que esto os va a afectar a vuestros casos particulares, si creéis que se van a perpetuar los que ya están en marcha, si va a haber algún cambio, si no lo sé, ¿cómo os lo planteáis? Si creéis que va a afectar, porque quizás yo, no... El planteamiento que me surgió el otro día, estuvimos en un acto que hubo en el Ateneo de Madrid, organizado por No Somos Delito, donde se comprometieron los partidos de la izquierda y nacionalistas, bueno, pues BNG, Izquierda Republicana, bueno, la Izquierda Plural, se comprometieron por escrito públicamente a que el primer día de legislatura, de la próxima legislatura, retirarían la ley Mordaza. Es verdad que ahí me surgió a mí enseguida otra lucha que tenemos que tener desde las plataformas antirrepresivas, ¿no? Como las que estamos aquí. Y es que tenemos que exigir a estos partidos que aspiran a quitar el poder al PP y al PSOE y a ponerse en su lugar, ¿no? Como desde la izquierda y desde Podemos, se tienen que comprometer. Yo para mí creo que debemos de empezar ya a exigirles ese compromiso, igualmente por escrito, de la retirada de cargos a todos los imputados por las luchas sociales y las huelgas generales y las condenas, al igual que amnistiar a los que estén presos políticos. Eso es lo que yo exijo, no lo pido, lo exijo para darles mi voto, si no, no les voy a dar mi voto. Y otra pregunta que os quería hacer, que también va un poco ligada a lo que hablabais del miedo, de cómo nos paraliza. Todas vosotras y todos vosotros tenéis familias y tenéis día a día y tenéis una cotidianidad que la hemos perdido. Durante tantos años habéis tenido que mantener. ¿Cómo se compagina o se puede compaginar esto? Sí, bueno, en mi situación yo creo que es más radical en ese sentido porque no soy de acá, ¿no? Y además viví en Italia, entonces en realidad para mí, cuando detuvieron a mi hijo, pues significó personalmente, a modo personal, perder el trabajo, perder la casa y perder la pareja. O sea, yo lo perdí todo. Y mi vida ahora es aquí y ha sido 4F desde hace 9 años. Así de radical. Y creo que es una cosa natural también, tampoco es una cosa que uno planea, sino que sucede y te quedas, porque es que tu hijo te necesita. Y también, claro, mi hijo es para siempre, ¿no? Tendrá 50 años tu hijo, pero es tu hijo, ¿no? Y, está siempre al lado. Y siempre digo yo que las madres estamos en los momentos que tenemos que estar, ¿no? Después, ojalá que mi hijo pueda vivir bastante más lejos de mí que lo que hemos estado ahora en el sentido físico, ¿no? Aunque hemos estado con la cárcel, claro, pero estar ahí toda la semana. Pero es necesario y, bueno, te cambia todo, lógicamente, no te importa nada. A mí realmente no me arrepiento de nada, ni echo de menos ni mi casa ni nada, ¿sabes? Estoy bien acá porque es donde me correspondió estar. Y eso. Por ejemplo, sí, yo creo que el miedo, todos lo solemos tener. Lo que pasa es que sabemos que es una arma que se puede hacer perjudicarnos a nosotros. Yo cuando voy a charlas de jóvenes, siempre empiezo la charla igual, diciéndoles que hoy por hoy las únicas armas que tenemos en la clase obrera es la unidad y la solidaridad. Hoy por hoy tenemos que luchar con eso, entonces tenemos que intentar no tener el miedo, los animo porque ellos son los que verdaderamente tienen que estar presentes. Yo por mi edad tendré que estar en retaguardia, y en retaguardia, pero siempre estaré con ellos. Entonces les animo a que el miedo, bueno, pues hay que aparcarlo y hay que enfrentarse a este sistema corrupto que nos quiere quitar todo y sobre todo a los jóvenes. Los deja sin presente, sin futuro, sin saber qué va a ser de su vida, porque yo cada vez que pienso en la gente que tiene ahora mismo 24, 25, 26 años, que no puede seguir sus estudios, que no ha tenido todavía un primer trabajo, ¿qué va a ser de...? Entonces, siempre les animo a que no tengan miedo y a que hay que luchar en la calle y estar presente. Las madres tenemos un lema muy claro, que es que vamos a luchar al lado de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y que ya las madres no lloramos, que las madres luchamos. ¿Tú querías hablar? Bueno, también tenemos un requisito cada uno, tocan a todos, y la lucha. Pero el miedo, nuestros hijos tienen miedo aquí en Vallecas, porque yo lo vivo en Vallecas. Yo soy de ese barrio de Vallecas, cada tres minutos está pasando un coche de policía. Para pegar carteles en la bufera, tenemos que mirar el día del fútbol, porque son tan eso, que están en el fútbol ellos y no te podemos pegar. Bueno, todas esas cosas. Pero también ellos tienen miedo. Lo que pasa es que esta puta mayoría y este poder soberbio de lo que son, siempre han gobernado, y tenemos que saber que los de siempre también se puede venir abajo, porque la esclavitud se acabó en su día y se pudo contraer el hijo, la esclavitud como era. Entonces, nosotros tenemos que unirnos, ser solidarios, luchar inteligentemente, porque la gente, creyéndonos que la transición se había superado y que éramos libres, les hemos dado muchas armas al poder. Nos tienen fichadísimos, saben todo lo que hacemos, todo lo saben, ¿eh? Entonces nosotros no le damos importancia porque creemos que no hacemos nada ilegal, que lo que hacemos en un país democrático, bueno. Pero ellos están actuando de tal forma que están demostrando el miedo y el pánico que tienen y lo rápido que lo están haciendo. Entonces, a mí me encantaría quitarles de aquí, que el pueblo cogiera a quien porque, por desgracia, tiene que ser sustituir unos por otros. Controlar desde las bases el pueblo mucho a los que llegue y decirle, ya vamos a hacer los viernes de los ministros, como ellos han hecho, y ley por ley las vamos a quitar. Porque tengamos la suficiente inteligencia para saber ¿Quién queremos que nos representen nada más? No, y esa es la lucha que tenemos que ganar. Pero ellos tienen mucho miedo con la forma que están teniendo de actuar, con lo rápido que están haciendo en hacer leyes, en reprimir. Ellos también tienen miedo. Si no, no harían lo que están haciendo ahora. Claro. Sino aquí, per complementar el que diu ella, bé, recordar que aquí a Catalunya justament hi ha tot un seguit de, en aquests moments, de plataformes, de moviments i d'organitzacions que estan treballant perquè hi hagi un canvi i que aquest canvi no passi a dir, doncs mira, tal partit ara doncs serà representatiu. No, participatiu. I aquesta expressió és un canvi molt important perquè vol dir que no posem en mans d'uns pocs ja el futur de molts, sinó que demanem que hi hagi una constant relació, diàleg, actuació en els fets polítics, no? Jo que no em sento en aquest sentit cridada a fer política, no m'hi sento, eh? L'altra cosa és que em trobi en una situació que clarament veig que té molt molt a veure la política i que no pot estar al marge, però no em sento dona de fer política, no m'hi he sentit mai, tot i que he estat en un entorn bastant en aquest sentit també doncs, posat, però no jo. I veig molt clar que aquesta proposta de dir ei, no podem deixar en mans d'uns pocs és molt potent, i xarxes com les nostres estan demostrant que tenim una veu i que tenim una força. Potser petitona, potser molt més petita del que voldríem, segur, perquè tot va fent el seu camí, però hi som. I és presència, és anar fent, constància. I això és una força imparable. És imparable. I bé, crec que aquí el que es tracta és d'anar trobant estratègies, parlar, veure que tenim moments que també és en comú, de poder-nos fer costat, de plantar cara cada dia. Yo solo es una frase, solo, es que era, como habías dicho lo de la cotidianidad, se me ha ocurrido solo esa frase. Pues de ser una mujer, madre, trabajadora, vecina. Yo me di cuenta en cómo había cambiado mi vida cuando ya en los medios de comunicación aparecía la activista Elena Ortega. Y yo miraba y decía, es que claro, de la forma que ha cambiado mi vida, eso soy ahora. Ahora ya no soy la madre, ni la vecina, ni la compañera de trabajo. Eso significa que he perdido toda mi cotidianidad de mi vida, o sea, yo ya no vivo para otra cosa, es como otra condena, aunque lo hago con gusto y placer, porque lo estoy haciendo por mi hijo, y encima estoy recibiendo muchísima, o estamos aquí todas recibiendo muchísima solidaridad, y eso te gratifica muchísimo, porque al fin y al cabo es amor lo que estás recibiendo, pero sí que es verdad que es para contestarte a la pregunta, yo ya no vivo para otra cosa. Que decían del cuarto grado afectivo de sí, las familias. Sí, eso es. Sí, nosotros desde que tuvieron a nuestros hijos ha sido una parte muy importante que ha incorporado en nuestras vidas. Para todos. Desde que se es que no puedes desconectar. Pues me encantaría seguir más rato, pero nos va a dejar porque tienen que usar las mesas, claro, y sí. Nada, que muchísimas gracias, ha sido muy potente. Hará una foto de grupo. Sí, y tal.